Lo primero que tenemos que hacer para acceder a la base de datos tvanuncios.com es entrar en la página de la Universidad de Granada, ugr.es. A continuación, pinchar en el enlace Biblioteca del margen superior derecho. Después, hacer clic en Biblioteca electrónica y, por último, accedemos a bases de datos. Dicho procedimiento solo se podrá tener acceso desde la red perteneciente a la universidad a través de nuestra clave de acceso como estudiante. El segundo paso es la búsqueda alfabéticamente de la base de datos a la que queremos acceder, en nuestro caso tvanuncios.com. En esta base de datos podemos encontrar un gran número de anuncios que se actualizan semanalmente, aunque no nos ofrece gran información sobre la realización del anuncio. Por ello, no he podido encontrar anuncios rodados en Almería, como en el tema del blog. Por consecuente, he decidido buscar a través de la palabra Andalucía, spot publicitario rodado en nuestra tierra. El anuncio que he elegido es el que realizó la Junta de Andalucía para la promoción en Madrid en la campaña de verano 2009.